Pipo, uno a nivel así. Sí, el exceso. A eso. Hotel California, lugar que nunca olvidaré. ¿Quiere escuchar? Se viene. Tremendo. No, no, no, no. Vete, mo.